Hola, muy buen día. Soy Erika Rosete y esto es Espiral. Es un programa que tenemos aquí en Resistencia Radio y del que estoy muy orgullosa y muy contenta de volver. Como les decía, mi nombre es Erika Rosete, para quienes nos están escuchando y tal vez nunca se han parado por la Resistencia o nunca habían escuchado de este lado el Espiral. Soy periodista, mi formación es esa. Y allá por 2016, junto con todos los chicos de Resistencia Radio, empezó este proyecto que se llamaba también Espiral y que ahora retomamos después de estos años de un receso con mucho trabajo. Y presentarme también, presentar lo que va a venir a lo largo de estos sábados. Espero que todos y cada uno de los sábados de este nuevo año, de este año que empieza con todos esperamos que mejor. Y va a ser un poco Esto es lo mío. Vamos a escuchar un montón de canciones un poco relacionadas con los temas que vamos a estar tratando en el Espiral. Y con algunas colaboraciones a lo largo de este tiempo he tenido la fortuna de conocer a mucha gente que además de ser grandes personas, grandes profesionistas, gente muy capacitada y la verdad muy crack en lo que hace. También estas personas son muy mis amigos y voy a estar contenta también de darles un espacio, gente, voces de Colombia, voces de España, voces de Brasil, voces de Chile que me estarán acompañando con estos contenidos que van a ser un poco periodísticos, un poco noticias, un poco sobre lo que hablamos, lo que hay en discusión en México y en el mundo. Así que muchas gracias por los que me están oyendo en este momento, gracias por compartir, gracias por estar presentes, me encuentran en el Twitter como @ericaespiral y bueno, bienvenidos a este espacio que es Espiral. Voy a dar paso, vamos a hablar en esta ocasión, en esta primera emisión del 2021 de Espiral, sobre algunos temas que fueron súper importantes, súper sonados en el año pasado y que todos ya sabemos un poco por dónde va a ir, pero me encantaría dejarlos con esto que el actor argentino Ricardo Darín dijo en el pasado 12 de abril en un programa que se transmitió en la televisión española con el periodista español Jordi Évole, hablando precisamente sobre lo que era para él, lo que él estaba interpretando en ese momento de la pandemia. Y bueno, les dejo entonces con este clip de Ricardo Darín en abril del 2019. En España se suele decir mucho algo que yo siempre uso, me lo he robado, que es que cuando llueve nos mojamos todos. Y ahora nos está lloviendo a todos. Y en algunos casos, espero, quiero creer, que puede llegar a servir como para tratar de ponerse en el lugar de los demás, tratar de entender a los demás antes que criticarlos, observarnos, mirarnos, tratar de averiguar y de entender quiénes somos, qué queremos, cómo nos gustaría ser, qué cosas deberíamos cambiar. Probablemente podríamos anotar eso como un punto positivo y pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo con tanto dolor. Pero sí, la sensación es que es un momento histórico. No vamos a salir modificados de aquí. Esto nos desenmascara, esto que nos está ocurriendo y la necesidad de conseguir alcohol en gel, harina, azúcar, huevos, naranjas, las cosas esenciales nos descubren y nos desenmascaran de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo. Consumimos cosas que no necesitamos. Esto es real. Alguien decía el otro día en inglés, leí algo que decía, la economía del mundo está tambaleando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Y es así. Es así. Estamos dependiendo mucho de los demás. Estamos dependiendo de la generosidad, del que te estira una mano, el que te cuenta un chiste, el que te hace sonreír un rato, el que te hace escuchar un tema musical que lo conmovió, el que tiene una reflexión que sea iluminada. Estamos dependiendo mucho de los demás. Ese puede ser el agente modificador. El saber que estamos dependiendo de los demás. Es un gran golpe al ego. Y toda vez que luchamos contra el ego, estamos haciendo algo bueno. Y bueno, han escuchado estas palabras del actor argentino Ricardo Darín, que siempre, siempre es como muy asertivo lo que dice en las entrevistas cuando le preguntan sobre su papel como una figura pública, una de las caras más vistas, del cine argentino fuera de ese país, y que siempre tiene reflexiones súper importantes y como desde otra perspectiva, ¿no? Él ha hablado en muchas ocasiones, por ejemplo, sobre por qué no ha decidido Ricardo Darín incursionar en el mercado de Hollywood, si es que así se le puede decir, y da unas razones como súper importantes, ¿no? Y dentro de toda esta reflexión que hace este actor, ha dicho estas palabras sobre la pandemia, ¿no? La economía mundial está colapsando porque estamos consumiendo solo lo que necesitamos. Una reflexión importante y súper interesante de lo que está sucediendo desde uno de los puntos de vista, ¿no? Y he decidido empezar justamente por este clip de Ricardo Darín, porque si es que hubo algo importante y que todavía nos sigue conmoviendo y dejando un poco en shock, es esta situación de la pandemia del coronavirus. Nos ha tocado revalorar todo, y no solamente revalorar, sino también darnos cuenta de que cuán importantes son los otros en nuestras vidas, los otros en muchos sentidos, de muchas maneras, ¿no? Nos estamos dando cuenta de lo mucho que necesitamos, de no solo del contacto diario con la gente, del poder hablar o platicar, tener una conversación con los demás, sino también valorizar cómo nuestro trabajo, nuestras actitudes, nuestras actividades en el día a día complementan de alguna manera y nos hacen sentir un poco menos solos en el universo. Sonará como muy existencial, pero la verdad es que después, yo lo decía un poco hace, cuando todo esto empezó, después de que todos nos somos indiferentes totalmente los unos a los otros en la calle, llega esta pandemia a sacudirnos y nos dice que no, que también necesitamos de la mirada del otro, de las palabras del otro, de la convivencia, y por eso se me hace súper importante. Pero tampoco me quiero quedar en este tema, porque creo que hemos estado todos un poco llenos de todas estas noticias que han perturbado también nuestro ánimo, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y bueno, cómo no, si hemos estado encerrados la mayoría que lo hemos podido hacer, porque también hay que hablar de estos confinamientos y del privilegio de tener un confinamiento y de poder hacerlo y de poder tener, por ejemplo, un trabajo o poder seguir medianamente normal con tu vida. Pero sí, durante todos estos procesos también pasaron otras cosas, ¿no? Tal vez la pandemia fue de lo que más nos azotó la cabeza y el alma, pero les voy a dejar con un pequeño clip que he recopilado sobre algunas cosas que pasaron muy impactantes del 2020, tal como el confinamiento, que no solo la pandemia, el confinamiento, como les estaba diciendo, lo que ha implicado para muchas personas, muchas familias en todos los lugares del mundo, quedarse en casa, renunciar a muchos aspectos de la vida social. Pero también estas protestas en contra del racismo en Estados Unidos, a raíz de la muerte de un afroamericano a manos de brutalidad policíaca, que se ve o que había sido hasta algunos años muy normalizada en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y cómo a partir de este video que se da a conocer de cómo muere George Floyd en mayo del 2020, pues se desata todo este movimiento del Black Lives Matter, que después veríamos y que permeó en todo el mundo. Hubo violencia, sí, pero también manifestaciones en muchos países en contra de este tema del racismo, que siempre ha estado ahí como una herida abierta. Así que también un poco la última noticia, hablar sobre Argentina, sobre lo que ha logrado en materia legal con el aborto y algunas otras cosas, por ejemplo, o el año de la firma del Brexit después de 4 años y medio de estar en un estira y afloja en la Unión Europea con Reino Unido. Así que los dejo con este pequeño clip de estos eventos que sucedieron en 2020. Este es el momento en el que han firmado en Bruselas el acuerdo del Brexit Ursula von der Leyen y Charles Michel. Sellaban así el acuerdo de relación futura con el Reino Unido. Ese documento ya ha sido enviado a Londres para que lo firme Boris Johnson. Estamos en directo en Londres y también en Bruselas. Marta Carazo, parece que esta vez sí se pone fin a 4 años y medio de negociación. Pues sí, después de esos 4 años y medio, en apenas unos minutos, se ha sellado esa separación definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y cuál va a ser su relación futura? Jóvenes destruyen una patrulla en Houston, Texas, mientras en Tallahassee, Florida, una camioneta arrolla a un grupo de manifestantes. que después se abalanzan sobre ella. Todo este sábado, cuando en la capital tejana también estallaba la tensión entre activistas y la policía. En las últimas horas, la ira por la muerte de George Floyd se ha desbordado en una docena de estados. Mañana se cumple un año de que China notificó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud los casos de una enfermedad respiratoria, hasta ese momento desconocida, y que ahora rige buena parte de lo que ocurre en el mundo. Al día de hoy hay más de 82 millones de contagios confirmados de COVID-19 a nivel mundial, 1.803.942 fallecimientos y más de 46.6 millones de personas recuperadas. En las afueras del Congreso argentino, la llamada Marea Verde esperaba con ansias la votación y el festejo llegó a las 4 de la mañana. Tras 12 horas en sesión, el Senado convirtió en ley la legalización del aborto. La votación fue menos estrecha de lo esperado. 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El proyecto permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación y fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernández. Hoy es historia, no hay más que decir, no hay más palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. Hasta ahora en Argentina solo se permitía el aborto en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921. Con la aprobación de este miércoles, Argentina, país con una población mayoritariamente católica, confirma su estatus pro derechos sociales de América Latina. Y aquí está este pequeño clip que les comentaba sobre algunas de las cosas más importantes que tuvieron lugar en el 2020 y no solo esta gran hecatombe que ha significado para todos la pandemia del coronavirus, la pandemia y no solo en tema de salud, sino también el tema social y económico que nos ha afectado directamente a todos. Un poco escuchábamos estas voces, por ejemplo, las protestas después de la muerte de George Floyd o también este importante hito que nos dejan las argentinas después de tantos años de debate y de querer y de intentar que se legislara en cuanto al aborto, ¿no? Yo recuerdo mucho hace 2 años, por ejemplo, en este primer intento, este primer gran intento, cuando las argentinas y los argentinos trataron de que pasara esta ley, legislar, legalizar el aborto. Y no se pudo. También recuerdo que fueron maratónicas sesiones en los que los parlamentarios, sobre todo los diputados, se enfrascaron en horas y horas de debate acerca de por qué era necesario o por qué no, o por qué se oponían al aborto legal en Argentina. En esa ocasión se quedó como un vacío muy grande en Argentina porque no pasó, el Senado ya no dio luz verde para lo que los diputados habían aprobado. Y bueno, después de 2 años, ahora están estos frutos de toda esta batalla social de derechos humanos también, y también un movimiento y una victoria para las mujeres en Argentina, y sobre todo el ejemplo que da para el resto de América Latina, sobre todo, y el resto del mundo. Quiero empezar porque justamente en este enero se cumple un aniversario más de la firma de lo que muchos veíamos a lo lejos, sorprendidos y un poco sin entender mucho lo que era el Brexit. Incluso mucha gente llegó a ponerlo el término como brexitear, cuando no te quieres ir de una fiesta pero te despides todo el tiempo. Recuerdo en esos años en los que tampoco entendíamos muy bien lo que significaba, pero que lo cierto es que han sido 4 años y medio de una lucha incansable entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, que hay que decirlo, la manera en la que funciona la Unión Europea desde que fue creada en 1993 por estos estados independientes europeos, les ha dado sin duda alguna el lugar de llamarse por sí solos el primer mundo. Si nosotros miramos a Europa y a todo ese bloque que en América Latina lamentablemente no alcanzamos a entender mucho porque nunca hemos sido los suficientemente unidos en temas políticos y económicos, cuando volteamos a ver lo que significa la Unión Europea, incluso llega a ser hasta desconocido, impactante y no logramos entender. Bueno, esto es lo que se rompe ahora mismo. Muchos especialistas pueden decir que puede ser este el inicio del quiebre de la Unión Europea, pero la verdad es que viéndolo desde acá, desde lo que ellos llaman el tercer mundo, yo en lo personal lo veo tal vez como un fracaso, porque cuando un país renuncia a su propia independencia en favor de el bienestar común de 27 naciones, yo creo que es algo que muchos podrían ver como un retroceso. Algunos auguran que no, que la independencia del Reino Unido, si ellos querían hacerlo, estaba pues en primer lugar que nada. Hay que recordar que en el 2016 se hizo este referéndum en el que se le preguntó a los habitantes, a los ciudadanos del Reino Unido, si querían separarse de la Unión Europea, y ellos dijeron que sí. Fue un 51,9% el porcentaje de votantes que dijeron y que votaron para abandonar la Unión Europea. ¿Y qué significa? A la distancia podríamos pensar que esto es meramente político, estrategia política o geopolítica, pero la verdad es que significa que los ciudadanos del Reino Unido ya no podrán transitar libremente en esa utopía que vemos los latinoamericanos hacia Europa, de que no haya fronteras, que no haya fronteras físicas, que no haya ningún tipo de revisión cuando tú te mueves por la Unión Europea. Bueno, los ciudadanos del Reino Unido ya no podrán hacer eso, ya habrá más trámites que hacer como cualquier otro país fuera de Europa, y significan un montón de cosas, internamente en la política, económicamente. Reino Unido ha decidido salir de este grupo de la Unión Europea, y bueno, ya veremos cómo les va. Ahora mismo se está negociando esta salida todavía después de 4 años y medio, pero al menos ya hay un documento y una firma que finalmente los separa. Este matrimonio Reino Unido-Unión Europea ha sido ya consumado, al menos mediante papeleo y oficialmente, y ahora veremos cómo funciona. Es un buen ejemplo, y sobre todo mirarlo con los ojos de quien estos países que no hemos podido nunca ponernos de acuerdo en muchas cosas. Y quiero justo presentarles a una artista, bueno, muchos de ustedes podrán conocerla, ella es, bueno, era Kate Tempest, esta británica que es poeta, escritora, compositora, que empezó rapeando y en estos espacios de poesía libre, criticando siempre la sociedad, la forma en la que convivimos unos con otros. Y justamente he elegido esta canción que se llama Europe is Lost, Europa está perdida, de su disco del 2016, de The Midcaos. Y es también importante y muy... O sea, considerar a Kate Tempest, porque justamente hace solo unos meses ella ha comunicado a través de sus redes sociales que dejaba de identificarse con el pronombre ella. Ella ya no es Kate, ella prefiere que se le reconozca como una persona sin orientación sexual, sin un género definido, y se ha cambiado el nombre por Kate, que en realidad solamente es solamente su primer nombre. Y bueno, me gustaría relatarles un poco de lo que ella puso en sus redes sociales. Y ella dice: he estado luchando por aceptarme tal y como soy durante muchísimo tiempo. He intentado ser lo que pensaba que la gente quería que fuera para no arriesgar el rechazo. Este modo de esconderme ha llevado a todo tipo de dificultades en mi vida, y este es el primer paso hacia conocerme y respetarme mejor. Me ha encantado Kate, pero estoy empezando un proceso y espero que me acompañen. Y les dejo este disco para que se animen, y si no la conocen, escuchen todo lo que ha hecho, porque es maravillosa, de verdad. Ha escrito novelas también, ha escrito obras para teatro. Y esto es Kate Tempest, la que era Kate Tempest, con Europe is Lost, un poco en torno a lo que hablábamos del Brexit y el caos que ha significado. Is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet a night to remember that we'll soon forget all of the

Y es el primer programa, es el primer espiral del año, y espero que a lo largo de los siguientes sábados, en punto de las 12 del mediodía, podamos hablar de algunos temas que han sido noticiosos en las semanas anteriores y que puedan acompañarme. Y también, si es posible, que haya un diálogo, si ustedes están escuchándome y quieren comentar algo sobre lo que estamos hablando, un poco sobre cómo les afectó a ustedes este año 2020, todo lo que sucedió y que no pasaba de, no dejaban de pasar cosas extraordinarias, para muchos negativas, para la mayoría negativas. También que haya un diálogo, si ustedes también no están de acuerdo con alguna cosa que se dice de este lado y quieren enriquecer lo que se dice aquí, también son súper bienvenidos. Siempre va a estar una ventana de diálogo abierta para ustedes y para que este programa y esta resistencia radio sea mejor cada vez, con la colaboración de todos. Así que ahí está la invitación. En Twitter me pueden encontrar como @ericaespiral y Facebook Erika Rosete. Así que bienvenidos y qué bueno que me están acompañando en este primer programa espiral del año. Escuchamos a Kate Tempest, Europe is Lost, un poco con respecto a lo que está pasando en el Brexit después de 4 años y medio de este matrimonio que se ha roto entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y bueno, me gustaría dar paso un poco también brevemente a comentar sobre lo que pasó allá por mayo, cuando se hizo viral este video en el que policías, 3 policías, le ponían la rodilla en el cuello a un afroamericano en que yacía en el suelo, gritando "no puedo respirar". Después de muchos meses de que este video trascendiera y sobre todo de conocerse que George Floyd había muerto, el "no puedo respirar" se ha convertido también en una bandera de lucha, no solo para los estadounidenses en protesta, sino también en el eco que hizo esta discusión sobre el racismo en muchos países del mundo, en el que también, por supuesto, se agregó México. Cuando arrestaron a George Floyd era supuestamente porque había pagado en una tienda con un billete falso de $20. Lo increíble es que, entre comillas increíble, porque lamentablemente estamos muy acostumbrados en las últimas décadas a ver este tipo de acciones policiales en contra de ciudadanos negros que por actos como este son muertos, son asesinados por la policía. Ahora nos ha tocado vivir en esta época en la que todo se graba y todo se sube a la nube o todo se comparte en las redes sociales, y se hizo viral este video de George Floyd con la rodilla del policía gritando "no puedo respirar". Esto fue en mayo del año pasado y ha sido un impacto total en cómo estas protestas se extendieron a lo largo del mundo, cómo terminaron, incluso parecía una ficción escrita para cine, estas imágenes tan impactantes de gente tomando las comisarías de policías en muchas ciudades de Estados Unidos y cómo ese eco lo tuvo en muchas ciudades del mundo para revivir esta discusión que no deja de estar en la mesa, de qué tanto somos racistas en todo el mundo, de cómo ha permeado la supremacía de quienes se dicen tener una raza superior por encima de los que no la tienen. Y bueno, me gustaría presentarles también algunas partes de cómo esta discusión se vivió en México, que de alguna manera en México no se había tenido una discusión tan abiertamente como lo había pasado después de este movimiento del Black Lives Matter. Y me gustaría mucho hablar de un video que está, que ustedes lo pueden buscar en internet, que es un video reportaje que hizo el diario español El País sobre el racismo que México no quiere ver, y en donde sale el actor Tenoch Huerta hablando de su historia personal, de cómo él, cuando entra a esta carrera de ser actor, le daban ciertos papeles que solamente podía interpretar un hombre mexicano de estatura media, de tez morena, y él habla un poco desde su reflexión en la industria cinematográfica mexicana, y que después la voz de Tenoch sería también un eco para este tipo de discusiones en el país. Pero también me gustaría leerles un poco sobre una columna de opinión también publicada en el diario El País del escritor mexicano Emiliano Monge, que escribió el pasado 30 de noviembre una columna justamente sobre el tema. Estuvimos muy permeados el año pasado por el tema del racismo y se habló, se cantó, se vio, en el cine, y me gustaría rescatar esta columna de Emiliano Monge del 30 de noviembre, porque él habla de cómo la risa es un medio, un poco el chiste que todos decimos para definir nuestros prejuicios, ¿no? Para exhibirnos como racistas, como misóginos, como machistas, que ninguno, creo, de nosotros se salva. Creo que tenemos un chip ahí muy incrustado de un montón de cosas negativas, y creo que ha sido un momento importante históricamente el darnos cuenta que está ahí, no rechazarlo y abrir todos los espacios necesarios de discusión, de conversación, para ver cómo le vamos a hacer, cómo lo estamos llevando y qué tanto hacer esta autocrítica de qué tanto nosotros estamos siendo parte del problema. Les voy a leer solo un pedacito de esta columna y ahí voy para que ustedes también me digan sus opiniones o la busquen, en todo caso, si la quieren leer completa. Y dice así: lo peor de todo, sin embargo, es la risa. ¿Cómo vas a ser descendiente de un amayo que no habla español? Esto en referencia a su abuela. Me han preguntado varias veces, viéndome a la cara y estallando luego en risotadas. Y es que hasta ahí llega el sistema racista en el que estamos atrapados. Y es que hasta ahí nos alcanzan las cargas que hemos introyectado, siendo o no conscientes de ello. Mi bisabuela solo deja de ser invisible cuando se ríen de ella, riéndose en apariencia de mí. El humor, que es una de las características más íntimas de nuestra especie, es también una de las herramientas que de mejor forma nos desnudan. Dime de qué te ríes y te diré con qué colores sientes, con qué prejuicios piensas y con qué privilegios vives. Esta, como les comentaba, es parte de una columna escrita el pasado 30 de noviembre por el escritor mexicano Emiliano Monge, y que a mí me quedó resonando mucho tiempo en la cabeza, sobre el chiste. ¿De qué nos reímos? ¿De qué hacemos chistes los mexicanos? ¿Cómo permeó el movimiento del Black Lives Matter, la muerte de un ciudadano negro en Estados Unidos? ¿Cómo ha permeado todo esto en los mexicanos y en esta reflexión interna que tenemos que hacer forzosamente en algún momento para empezar a cambiar un poco las cosas? Porque esto es parte de una problemática que después, si analizaremos esto, pues se va a cosas mucho más profundas, se va a la desigualdad, se va a la xenofobia, se va a los privilegios de clase, y bueno, es importante que ya estemos hablando de esto. Y bueno, para dar continuación a este espacio musical de este programa, que es Espiral y que no solamente es de hablar sobre cosas periodísticas, vamos a dar paso a dos canciones. La primera es el rap contra el racismo en México, que lo hicieron varios artistas mexicanos, pero siguiendo el ejemplo de este rapero español, un rapero español que empezó también con intención de hacer una campaña mundial en contra del racismo a partir de estas protestas y de la muerte de George Floyd. El nombre del rapero es Chojín, es compositor también español, y en esta versión que les voy a presentar se habla o se pone en contexto la historia mexicana. Es un poco para darle seguimiento a este tema y cerrar también un poco con el tema del racismo, en cómo permeó en México. Y después de esta canción del rap contra el racismo en México, los voy a dejar con una bandototota que seguramente muchos de ustedes conocen, se llaman Black Pumas, y la canción es Colors. Espero que disfruten estas dos rolas, una medio reflexiva y la otra un poco para ir destensando ánimos aquí en Espiral. Quédense con nosotros, muchas gracias por escucharnos. Todos unidos, el rap está con una creación nos junta, somos la misma visión, el corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color, la pluma descansa en el papel de cada creador, alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión, esto es de parte del arte de calle que no tiene freno, aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos, escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto? Va más allá de naciones o municipios, es falta de respeto, educación y de principios, por la humildad, marginación y la pobreza retrógrada, sin criterio y sin nobleza, ideas muy inteligentes, mentes intransigentes, que adoptan lo ajeno y rechazan a su gente, y mientras no exista sangre gris o piel naranja, uno, sin divisiones y sin franjas, se habla de igualdad y la sociedad lo sabe, que esto

Y bueno, estamos de vuelta aquí en Espiral para quienes acaban de sintonizar. Esto es Resistencia Radio y están escuchando el primer programa de Espiral de este 2021. Y como les comentaba anteriormente, y para quienes todavía no estaban al aire, acompañándonos al aire con nosotros, Espiral es un programa que se transmitirá todos los sábados de este año, y espero que de muchos más, con la compañía de ustedes, en punto de las 12 al mediodía de los sábados, así que espero que estén disfrutando de este espacio, que si quieren comentar algo, está abierta esta ventana de diálogo para que también propongan temas o critiquen también un poco y conversemos sobre lo que estamos hablando y escuchando. Acabamos de escuchar esta banda, algunos la definen como una banda de soul psicodélico de Austin, Texas, y que tiene como líder a este cantante y compositor Eric Burton, que tiene esta maravillosa voz que ustedes pudieron escuchar, y también el guitarrista y productor Adrián Quesada. Es una bandototota que espero que les haya gustado esta canción, y si no los conocían a los Black Pumas, que busquen por ahí otras canciones de ellos, porque de verdad que está súper delicioso escuchar sus discos, sus canciones, sus presentaciones en vivo, porque son muy talentosos. Y bueno, antes de los Black Pumas escuchamos a esta versión mexicana del rap contra el racismo en México, y que encabezó el rapero español El Cholijo. Si es que creo que lo estoy diciendo mal. Bueno, que es parte de un movimiento mundial y que surgió desde el rap español para ir en contra del racismo, un poco hacer reflexionar a la gente que el racismo no es un problema externo, todos participamos de él. Hace un momento también les comentaba sobre la columna de opinión que escribió el escritor mexicano Emiliano Monge, para quienes estén interesados en leerla completa. Se titula El racismo es un sistema, puntos para un debate, publicada en noviembre del 2020, si es que quieren leerla entera, y que yo les rescataba este pedacito que hablaba sobre el chiste, sobre la risa, sobre todo los mexicanos que tendemos mucho a hacer el chiste y la broma de un montón de temas, pero cuidado, porque ahí es donde desnudamos, como decía Emiliano Monge en su columna, nuestros prejuicios, y también desnudamos todo lo que hay en nuestra cabeza y lo soltamos de pronto ahí como un chistecillo, ¿no? Y como eso denota mucho de este sistema tan complejo que es el racismo. Bueno, siguiendo un poco en esa línea, bueno, antes que estar continuando hablando sobre estos temas que pasaron en el 2020 que nos sacudieron a todas las conciencias, quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando y sobre todo a esas personas que me lo han hecho saber a través de redes sociales y del teléfono. Gracias a Adriana, que nos está escuchando, a Héctor, a Marcos, sobre todo a Marcos, porque siempre sigue a la Resistencia Radio, a varios espacios y me cuenta siempre sobre cómo le gusta la música y lo que hacemos en Resistencia Radio, a Pedro Portillo, a Gonzalo Aparicio, que es un amigo muy querido que nos está escuchando en Francia, él es argentino, un gran amigo de vida. Muchas gracias a ustedes por escucharme y sobre todo también por hacérmelo saber a través de las redes sociales. Espero que estén disfrutando de este espacio y que de alguna manera lo pasen bien, un buen rato. Quiero dejarlos con dos canciones, de un poco siguiendo el tema del racismo y de cómo no solo la pandemia fue algo que sacudiera muy, muy violentamente nuestras conciencias, sino esta protesta mundial, y que de alguna manera tiene sentido en un contexto tan violento. Sobre todo también lo vemos en Europa y en otros lados del mundo, cuando están emergiendo fuerzas políticas que están representando intereses de ultraderecha o ultraconservadoras, estos partidos radicales que quieren poner fin a la migración o que critican y que le echan la culpa a los migrantes de todos los problemas que pudieran estar sucediendo en sus economías y en los países. Hablo también específicamente del tema de España, en cómo el año pasado entró al gobierno y con escaños ya oficialmente el partido de ultraderecha Vox, y que ha también servido este nuevo debate, ha servido para hablar de qué tanto estamos siendo racistas y malos con los otros, malos en sentido humano, ¿no? El ascenso también de fuerzas como las de ultraderecha en Hungría, la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, y todo un conjunto de fuerzas que, aunque pensemos que son totalmente independientes unas de otras, la verdad es que quiere decir mucho de la visión de muchas personas que no se atrevían a decir lo que pensaban y que están saliendo a la luz y que están viéndose reflejadas en movimientos políticos ultraconservadores, ¿no? Y ni que hablar de la presidencia de Trump y de todo el movimiento que hubo detrás de él y que justificaron muchas acciones para hacer cosas en contra de sus mismos conciudadanos. Así que siguiendo en esta vorágine, en este tema del racismo, quiero dejarlos con dos canciones que la primera va a ser del compositor, de este compositor, actor, productor, un que hace de todo y que además lo hace bien, la mayor parte de las cosas que hace Childish Gambino, que es Donald Glover, artista estadounidense. Además nos dejó esta canción que es por ahí de 2017-2018, This is America, y que para quienes han tenido la oportunidad de ver el video, es una crítica muy brutal en contra de lo que pasa en Estados Unidos, el hecho de que cualquier, casi cualquier persona y tan fácilmente pueda adquirir un arma, y la normalidad con la que vemos desde el otro lado los tiroteos en colegios estudiantiles, esta normalidad de las armas en todo momento, todos los ciudadanos, con cualquier intención de lastimar a los demás. Y Childish Gambino en This is America hace esto, hace este retrato muy crudo de una sociedad retratada como ultraviolenta, y bueno, los dejo ahí con Childish Gambino. Y después esta versión que surge también en torno a las protestas y la muerte de George Floyd, que es una versión nueva y de fondo trae como esta crítica de lo que está pasando en Estados Unidos con la brutalidad policial, sobre todo con la gente afroamericana. Así que los dejo aquí con This is America y la versión siguiente, y espero que lo estén disfrutando. Soy Erika Rosete y esto es Espiral en la Resistencia Radio. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Ooh, get it. Ooh, get it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband. contraband, contraband. I got the plug on with Haka. Whoa, they gonna find you like Waka. America, I just checked my following, listen, you motherfuckers owe me. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Now they always say congratulations. This is America. Work so hard. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. They never look what I'm whipping up. This is America. People hate me, say we changing. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with a bougie, I just put it to the side. Bought a sense of clarity, they can see it in my eyes. This is America. Don't get you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. This is America. Ever since my boys, I got the strap. Now they always say congratulations. America. Work so hard, don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. They never look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Say congratulations. This is America. Work so hard. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. They never look what I'm whipping up. This is America. People hate me, say we changing. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. How could it all make sense when I got millions on my mind? This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. This is America. Ever since my boys, I got the strap. Now they always say congratulations. This is America. Work so hard. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. They never look what I'm whipping up. Estamos de vuelta aquí en La Resistencia Radio. Yo soy Erika Rosete y este espacio es Espiral. Y esperemos que podamos todos estar juntos todos los sábados en punto de las 12 del mediodía para tener lugar este espacio, este Espiral, que hablamos de un montón de cosas, cosas noticiosas, pero también lo alternamos con música. Espero que les guste y que si tienen algún comentario, alguna crítica o alguna aportación que hacer, se pongan en contacto. Quiero agradecer nuevamente a mis amigos, a la gente que me está haciendo llegar a través de las redes sociales, que me están escuchando, a Omar Tejeda, que es un gran amigo que hace muchos años no veo, pero que al contrario ha estado un poco pendiente ahí en redes sobre lo que es La Resistencia. Gracias, Omar, sé que me estás escuchando. También a Ale, que también nos acaba de sintonizar La Resistencia. Y bueno, acabamos de escuchar estas dos versiones de This is America, de el compositor, cantante, productor Donald Glover, que se hace llamar artísticamente Childish Gambino, y esta segunda versión que acaban de escuchar, que es de otro rapero también estadounidense, Post Malone, que a esta versión que se llama Congratulations, surge o la hace después de la muerte de George Floyd allá en Minneapolis, y que fue un poco una de las canciones que se escuchan, que se han seguido escuchando como fondo de las protestas masivas en Estados Unidos en contra del racismo y de la brutalidad policial en contra de personas afrodescendientes. Ya para cerrar, quiero agradecerles a todos y dar paso al último tema, a la última gran noticia que nos dejó el 2020, y fue esta discusión, esta maratónica discusión en el Congreso de Argentina, en donde gracias a una votación, después de una votación muy cerrada, ¿no? Tampoco fue que fuera total el sí al aborto legal, se resolvió con 38 votos a favor y 29 en contra y una abstención. Esto se resolvió en el Senado argentino el pasado miércoles, en donde de esta manera Argentina se suma a otros países de la región que están legalizando el aborto en varias causales o en su totalidad, como Uruguay, como Cuba, como la Guyana Francesa, como Puerto Rico y algunas zonas de nuestro país, algunas zonas de México en donde el aborto actualmente es permitido sin importar la causa, ¿no? Del embarazo. Esto es súper importante porque Argentina da la muestra una vez más en esta vigilancia que ha tenido por su historia y a lo largo de muchas décadas de esta lucha a favor de los derechos humanos. Argentina nos ha dado el ejemplo no solamente a América Latina, sino también al resto del mundo, y esto es muy reconocido por muchos países europeos, por ejemplo, esta tarea incansable que los argentinos han emprendido por la memoria y la justicia, por ejemplo, enmarcada en estos delitos que se llevaron a cabo durante la dictadura militar, las dictaduras militares, y que han servido de base también, de base legal y de ejemplo social también, de cómo tenemos que revisar nuestra historia, tenemos que mirar al pasado y darle justicia y tener memoria a todas esas personas que no la han tenido, ¿no? En procesos tan oscuros como la dictadura militar, con tantas personas desaparecidas, no solamente allá en el Cono Sur, sino tal pareciera que esto de los desaparecidos es una constante en la historia de América Latina y de sus países, como si casualmente una persona pudiera desaparecer de la nada, ¿no? Esos crímenes que encierran este tipo de retórica, ¿no? Que nosotros también hemos normalizado, los desaparecidos, nuestros desaparecidos, que tienen nombres, que tienen historias. Y ahora Argentina ha dado otro ejemplo y ha sido legalizar el aborto. Y ustedes han podido ver estas imágenes de las mujeres, cómo se volcaron, esta ola verde que le dicen por el pañuelo verde, que tiene una historia también muy bonita. Este pañuelo verde rememora también al pañuelo blanco de las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres de Plaza de Mayo, que justamente durante la dictadura se ponían todos los jueves ahí y que todavía lo siguen haciendo, marchando por sus hijos, sus nietos desaparecidos. Lo que les digo, como si un ser humano pudiera desaparecer mágicamente, el crimen que hay detrás, los crímenes que hay detrás de eso. Y un poco este nuevo movimiento de chicas, pero también de muchas generaciones de madres, abuelas que se han plantado en el Congreso para exigir de fondo. Esta legalización es un respeto por la decisión del cuerpo de las mujeres, en el que históricamente y durante siglos se han acostumbrado a decidir todos menos ellas mismas, menos nosotras mismas. Así que es un gran avance en el tema legal y derechos humanos, y otra vez Argentina poniendo el ejemplo. Y bueno, quiero despedirme ya con esto. Les agradezco mucho, he estado un poco nerviosa para algunos que pudieron notarlo, porque hacía ya muchos años, desde aquel lejano 2016 donde tenía yo este programa de Espiral y que transmitíamos todos allá en La Resistencia, Chaco lo recordará, Esaú, lo transmitíamos desde aquellas históricas instalaciones allá por Ciudad Universitaria. Yo les agradezco mucho su paciencia, su atención, su tiempo, porque el tiempo de las personas, el tiempo de ustedes es oro, y que dediquen algunos minutos a escucharme y a interactuar conmigo, de verdad se los agradezco infinitamente. Espero que en los próximos sábados de este año estén también acompañándome aquí en El Espiral, y que si les gusta, lo digan, sintonicen también los otros espacios de mis compañeros y amigos de Resistencia Radio, que están la verdad muy padres. Y terminar también agradeciéndole a todo el equipo de Resistencia por darme la oportunidad de retomar este espacio y de poder estar aquí con ustedes, con todos ustedes. Espero de verdad, con todo el cariño del universo, que tengan un mejor año, que sea mucho mejor para todos, que vengan cosas buenas, y que si no vienen cosas buenas, que tengamos la fortaleza suficiente para poder pasar lo que venga, que al final no podemos evitarlo y tenemos que mirarlo con mucha dignidad y con mucha fuerza. Los dejo con una canción de... Es una colaboración de un grupo chileno que se llama Yorca. Las Yorcas son dos hermanas, las hermanas Pastrenes, de Santiago de Chile, maestras de canto allá en la periferia de Santiago, y que han conformado este grupo tan bonito que se llama Yorca. Y esta colaboración lo hacen con un grupo brasileño que se llama Francisco y el Hombre, y se llama Caí. Es una versión en portugués, sobre todo por la influencia de Francisco y el Hombre, y les recomiendo mucho estos dos grupos del Cono Sur. En este programa se va a hablar mucho de América Latina, por quienes me conocen saben de todo el cariño que le tengo a Latinoamérica, al Cono Sur, a los chilenos, a los argentinos, y también un poco de política internacional, y sobre todo también aterrizarlo en cómo vemos todas esas cosas y cómo lo aplicamos aquí en México. Los dejo con la Yorca y con Francisco el Hombre, esta canción de Kai, y se las dejo porque para mí fue la canción del confinamiento. Cuando yo escuchaba esta canción en fuera, lejos de México, lejos de mi familia, y pasando por todas esas situaciones que estoy segura que ustedes también pasaron, de alguna manera esta canción era parte de un remedio y un ritual que me hacía mucho bien. Espero que ustedes también hayan encontrado alguna tablita de madera y de salvación en esta tormenta en medio del océano que fue el 2020. Les deseo lo mejor, muchas gracias por acompañarme. Esto es Resistencia Radio y esto es Espiral. Gracias totales. Calor que ofusca todo. Otra vez y lo mezclamos todo.